momento de adentrarnos en el ámbito de la salud. Ya saben, nuestra escuela de salud que arranca con esta sintonía cada semana, cada miércoles, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico y al que, antes que nada, vamos a pasar ya a saludar. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Hoy de nuevo para abordar diferentes temáticas, pero también lógicamente con el protagonismo de nuevo para la actual situación de la pandemia y cómo no, lo tenemos todos en mente, sobre todo después de las últimas noticias, la situación en torno a la vacunación con AstraZeneca, que recordemos, bueno, pues ha sido suspendida no solo en España, sino en distintos países europeos desde el pasado lunes, a la espera de un dictamen que se conocerá finalmente en la jornada de mañana. Vamos a hablar de, bueno, pues esa desconfianza además que se puede generar al respecto después de que se hayan conocido algunos casos a nivel europeo, incluso algunos en nuestro país. Esta mañana incluso conocíamos el fallecimiento de una mujer en Marbella de 43 años y se está estudiando la posible relación con la vacunación de AstraZeneca. Pero ya decimos, lo analizaremos con detenimiento, con tranquilidad y sobre todo conoceremos la opinión del doctor Antonio Rodríguez Carrión al respecto. Nos vamos a quedar con ello también, bueno, pues con otra serie de cuestiones. Uno de los temas que queremos abordar en el día de hoy, la fibrosis quística. Vamos a hacer referencia también como otro de los temas de la jornada. Y para comenzar, eso sí, Antonio, vamos a hacer referencia a una efeméride porque se cumplen 15 años del nacimiento del Movimiento Ciudadano Especialista ya. Pues sí, fue un 13 de marzo del año 2006 cuando en los salones parroquiales se celebró una reunión que fue convocada por la Realidad de Ubrique. Era un grupo dentro de la parroquia que se llamaba así, la Realidad de Ubrique, que trabajaba sobre los diferentes problemas que había en Ubrique en todos los aspectos sociales, pueden ser el trabajo, la educación, la salud. Y entonces yo estaba de presidente de la Asociación de Vecinos La Calzada y en el tema de la salud, pues propusimos la propuesta que hicimos nosotros es de que una reivindicación que en Ubrique llevaba ya 20 años en pie de guerra, según constaba en los diferentes medios de publicaciones de periódicos de estas reivindicaciones, llevaba ya 20 años, pues la Asociación de Vecinos de La Calzada decidió aportar, coordinar una serie de reivindicaciones, de manifestaciones en las puertas del centro de salud, pidiendo que el especialista más demandado durante 20 años, pues viniesen a Ubrique a pasar consultas, que fuera un día a la semana, o con la periodicidad que se considera adecuado, para evitar los miles de desplazamientos todos los años que había que ir al hospital para consultas que perfectamente se podían pasar en el centro de salud de Ubrique, donde había espacio suficiente para poder realizar esta actividad, ¿no?, de consulta externa, cuando hubiera que hacerse alguna prueba, como por ejemplo un TAC, una resonancia, o hubiera que ingresar para cualquier estudio, pues por supuesto habría que ir al hospital, pero para consultas que se pueden hacer perfectamente aquí, pues aquí había espacio sobrado, porque ya digo, por las tardes, por ejemplo, estaban todas las consultas vacías, para poder pasar esas consultas. Pues bien, se aprobó el 13 de marzo, y a raíz de ahí, pues esta plataforma ciudadana se creó porque se veía que a pesar de las manifestaciones que se habían hecho o de las demandas que habían hecho, no se había tenido una respuesta adecuada. Así que ahora se celebran ya 15 años de estas reivindicaciones y yo creo que ha sido un modelo a seguir por todos los colectivos de la Sierra de Cádiz y fuera de la Sierra de Cádiz, porque esto ha dado mucho que hablar en el Parlamento de Andalucía y en toda Andalucía. Así que ha sido una actividad y además los resultados que se han conseguido fueron mucho mayores que los solicitados en un principio, porque se pusieron de manifiesto todas las grandes deficiencias que había en la asistencia sanitaria en el centro de salud de Ubrique y que no eran imputables en modo alguno a los profesionales, a los médicos, enfermeros o trabajadores administrativos y demás, sino que era solamente atribuible a la falta de recursos, a la falta de medios y a la falta de organización por parte de la Consejería de Salud, que tenía la asistencia primaria en general, en toda Andalucía, como así tenemos referencia, pero concretamente Ubrique la tenía totalmente abandonada. Y gracias a eso, pues, desde el año 2006 hasta ahora, se ha conseguido, por lo menos, tener una serie de recursos humanos y medios materiales que, en fin, que hacían falta, y que si no llegase por estas manifestaciones, por este movimiento popular, hubiera sido inviable. Hace 15 años ya, de hecho recordamos aquella información, esas entrevistas que realizamos al respecto, y evidentemente no la evolución desde entonces de lo que fue ese movimiento ciudadano, con manifestaciones, con todas las concentraciones e iniciativas que se pusieron en marcha. Pues todo ello sobre esta efeméride que queríamos recordar antes de meternos de lleno sobre la situación actual en torno a la COVID-19. Si te parece, Antonio, antes de nada, vamos con la última hora al respecto, puesto que contamos con los datos actualizados ya por parte de la Junta de Andalucía en la jornada de hoy. En el caso de nuestra localidad, se sigue apuntando esa ausencia de nuevos contagios. Así que hoy, miércoles, tampoco se notifica ningún nuevo positivo en nuestra localidad. Son ya un buen número de días consecutivos. De hecho, durante los últimos 14 días, tan solo en las últimas dos semanas, ha habido dos positivos, y en la última semana, los últimos 7 días, ninguno. Lo que ha hecho que la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa siga bajando y se sitúa hoy en 12 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, en el ámbito de toda la comarca de la sierra, hoy el número de positivos es de 12 en toda la comarca, 12 positivos, y eso sí, dos personas fallecidas que se han notificado en esta jornada. Así que ya decimos, Antonio, la verdad es que la evolución que sigue con esos registros muy positivos, también en el caso de nuestra localidad. Bueno, aquí lo que hay que decir es que hay que dar una felicitación enorme a todos los ubriqueños en general, porque hay que tener presente que Ubrique es una localidad dentro de la sierra, la segunda con mayor número de población, pero además con unas características especiales, y es que en Ubrique la mayor parte del trabajo no se realiza al aire libre y con personas distanciadas, como puede ocurrir en una localidad de más agrícola, sino que Ubrique, como todos sabemos, hay muchas empresas donde los trabajadores se agrupan en grandes cantidades, pueden ser 20, 30, 40, 100, 200, 300, y entonces es complicado mantener la distancia, la ventilación, mantener todas las mascarillas, el control, y sin embargo se ha conseguido. Ha sido una labor enorme por parte de los empresarios y por parte de los trabajadores en lograr que en una situación que en principio podía ser un poco difícil, pues se haya conseguido llegar a esta exitosa tasa de pocos contagios. Es, yo creo que algo que es de reconocer y que debe servir de ejemplo para los próximos días, los próximos meses, de cómo haciendo las cosas bien se consiguen muy buenos resultados. Así que este es el modelo a seguir, y ya digo, enhorabuena a todos, bueno, y también una felicitación enorme a alguien que lo está pasando muy mal, como son el personal de hostelería. Personal de hostelería que muchas veces se le ha atribuido como difusión de muchos casos, ya lo vemos en televisión, en los medios, y sin embargo sabemos que aquí en Ubrique el control ha sido extraordinario, ¿no? Y la aportación por parte de todos los clientes, porque en una localidad donde también las calles son muy muy próximas unas a otras, donde son estrechas en sí los centros, las vías más principales, y sin embargo se ha conseguido que las medidas higiénicas sean de este estilo, es decir, sean tan grandes que hemos llegado a esta exitosa situación. En este aspecto tenemos que decir que Ubrique siempre se ha destacado, por lo menos, hombre, puede haber sus excepciones, ¿no? Pero en general, por la gran higiene y por la gran limpieza de todos los establecimientos. Por ejemplo, yo estuve esta semana pasada, el sábado este pasado, paseando, y estuve, por ejemplo, por las instalaciones del Barbadillo, el antiguo campo de fútbol, y estaba allí el encargado, nos estuvo enseñando aquello, me encantó, ¿no? Cómo estaba aquello. Pasé a utilizar los servicios de los baños y la limpieza con que estaban. Todavía había unas partidas de fútbol, todavía habían llegado los participantes, pero ya antes de que llegaran había una limpieza, una higiene extraordinaria, es decir, un sitio muy frecuentado. Y se lo comenté al muchacho que estaba allí encargado, Daniel creo que se llama, y nada, lo felicité por la limpieza, por la higiene y lo bien cuidado que estaba. Ellos no es óbice para que en cualquier momento, igual que puede ocurrir en cualquier bar que esté perfectamente limpio, entre alguien y por la circunstancia que sea, por descuido, por lo que sea, se orine fuera o es algún papel fuera, pero eso es ocasional y eso nadie tiene culpa, ¿no? En el sentido de que el encargado no puede estar pendiente de cada persona que entra, pero que la verdad, felicitaciones, igual, en Parque Rafael Berti, las veces que he entrado yo al baño en el Parque Rafael Berti, igual, la limpieza, la higiene, pues yo creo que tanto felicitar al delegado municipal o que está responsable de todas estas cosas, como a los trabajadores que hacen una labor extraordinaria en este aspecto. Pues todo ello, ya decimos, al hilo de esos datos que siguen siendo muy positivos sobre la incidencia de la COVID en nuestra localidad. Hoy además se informa sobre 4 personas curadas más, dentro de esa actualización de datos que se realiza. Y bueno, pues está claro de que hay que seguir en la misma línea desde la pasada semana, ¿no? Haciendo referencia a lo que comentaba sobre el sector de la hostelería. Bueno, desde el viernes ya conocemos, estamos en nivel de alerta 2, con ampliación de horarios ya hasta las 9:30, tanto en comercios como en el sector hostelero, así que hay que no podemos confiarnos, ni mucho menos. Y esta misma tarde se reúne el Comité de Expertos de Andalucía, esta tarde a partir de las 6, y bueno, pues está ahí sobre la mesa la posibilidad de que la movilidad entre provincias se autorice. Lo veremos si es así o no, ahora mismo no podemos movernos de una provincia a otra, ese es uno de los temas, incluso la posible ampliación del toque de queda, lo que podría arrastrar a ampliar más los horarios para el sector hostelero, habrá que verlo, pero la reunión es esta tarde a las 6 y bueno, pues sobre las 8 imaginamos que ya se conocerán los detalles sobre los contenidos y las decisiones adoptadas. En cualquier caso, Antonio, lo que sí que estamos viendo, y parece que hemos aprendido en algo de las anteriores olas, que las propias administraciones, los gobiernos autonómicos, central, son más prudentes, y a la hora de la relajación de medidas se está haciendo de forma muy cautelosa, ¿no? Sí, no, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ello debe ser así. Ahora bien, yo ya había escuchado ya algunos ediles, algunos alcaldes y demás, decir que en aquellas localidades donde la tasa sea, como en el caso de Urique, ¿no?, una tasa muy baja, como en el caso que son 12 por cada 100.000 habitantes, se podría estudiar por parte de las autoridades autonómicas rebajar todavía aún más estas restricciones. Es decir, que tanto el toque de queda como cualquier tipo de restricciones, rebajarlo un poco más para así facilitar la economía, dado que el riesgo ahora mismo ha bajado hasta de 25, que se considera ya un tope, ¿no?, para rebajar o poner hacia una vida más o menos normalizada, ¿no?, dentro de la lógica protección. Así que yo no sé si ese tema también lo tratarán hoy, de que en aquellas localidades donde la tasa baje de 25, se puedan bajar, en esas localidades se pueden bajar las restricciones, disminuir las restricciones y darle más vida al comercio, a la vida comercial, que tan importante es en la economía. Así que ya veremos. De todas maneras, hay que recordar, estuve revisando cómo en el año 2020, por esta época, es decir, hace un año, cuando estábamos en pleno confinamiento, cuáles eran las tasas. Y entonces, las tasas eran todavía muy bajas, eran a nivel de España casi como estamos ahora, y ya había un confinamiento. Ahora había muchas cosas, desde luego. Ahora había, por ejemplo, en que ahora hay mascarillas, y más conciencia de que utilizarla, porque se nos decía entonces que no eran muy necesarias las mascarillas, y era que la realidad era que no la había, no, que no fuera necesaria. Es decir, que había una serie de cosas que no se conocían. Hoy ya sabemos que un simple caso, uno solo, puede originar una epidemia o una pandemia. Es decir, que un caso en Ubrique que surgiera, como no esté controlado, puede ser que ese caso origine dos o tres contactos más, estos cada uno de ellos a su vez dos o tres contactos más, y en un momento dado se puede disparar. No es provocar alarmismo, solamente decir que en ningún momento se pueden relajar uno las medidas preventivas que se nos dictan desde las autoridades sanitarias. Es decir, que el uso de mascarilla, el uso de la distancia social, el uso del lavado de manos, el uso de estar preferentemente al aire libre, es fundamental. Es fundamental y no se debe bajar la guardia en ningún momento, porque un solo caso, ya sea que todavía esté en Ubrique o que venga de fuera, puede provocar que volvamos atrás. Así que a disfrutar de estas medidas restrictivas que van bajando, pero no descuidarse en ningún momento. No descuidarse en ningún momento y seguir en esta línea, que es una línea muy exitosa. Pues vamos con otras cuestiones. Vamos con, sin duda, el foco principal de las últimas horas, como es la vacuna de AstraZeneca, con, ya digo, novedades que hemos conocido incluso en esta última jornada. Se informa, ¿no?, por ejemplo, del fallecimiento de una profesora, de una mujer de 43 años en Marbella, justo después de recibido la vacuna de AstraZeneca. Pues parece que tuvo episodios como el resto de personas, ¿no? Parece que uno de los efectos secundarios, dolores de cabeza y demás, pero que continuaron a la semana. Eso empeoró y al día siguiente, se le detectaba en el TAC una hemorragia masiva en la cabeza. Finalmente ha fallecido esta persona en la jornada de ayer. Así que es un caso más muy llamativo, ¿no?, que se suma a los datos que han ido saliendo en las últimas jornadas y que, de hecho, ¿no?, han provocado que a nivel europeo se haya paralizado la vacunación. Así que es momento de analizar todo esto. Mañana, de todas formas, llegará el dictamen definitivo a nivel europeo. Habrá que estar atentos, pero ya digo que es una de las cuestiones, sin duda, que centra la atención en estas horas. Y de cara a todos esos profesores, por ejemplo, en Ubrique, farmacéuticos, farmacéuticas, entre otros colectivos que ya se han vacunado con AstraZeneca en esa primera dosis de la que hablábamos en su momento, ¿qué les dirías, Antonio? ¿Tienen que tener inquietud? Bueno, es lógico tener inquietud, porque todos los medios de comunicación nos están bombardeando continuamente con esta noticia, que la verdad es que es importante. Es importante porque, como has dicho, Italia, Francia, Dinamarca, Alemania, España y otros países han estimado oportuno tener una parálisis en la administración de esta vacuna de AstraZeneca. Y entonces, claro, ante esta situación, todo el mundo que se ha puesto la vacuna de AstraZeneca pues está preocupado. Sin embargo, si analizamos bien las noticias, la autoridad sanitaria y los científicos y hasta la misma Organización Mundial de la Salud nos dicen que realmente todavía no está confirmado. Es decir, hay sospechas de que puede haber alguna relación, pero es simplemente una sospecha, porque en el tiempo, es decir, en estos últimos días se han detectado 11 casos de trombosis venosa cerebral y 22 casos, creo, aproximadamente, de embolia pulmonar en personas que previamente se habían vacunado los días anteriores de la vacuna AstraZeneca. Pero también nos dicen que son más de 17 millones de dosis que se han administrado y que aún en el caso, aún no confirmado, pero si se confirmara, es una proporción muy, muy, muy, muy pequeña en relación a las vacunas administradas y que la relación de riesgo-beneficio, ya digo, solamente en el caso de que se confirmara, sin embargo, la relación de riesgo-beneficio es muy favorable, pero enormemente favorable a los beneficios. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué quiere esto decir? Que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no se debe parar la administración de esta vacuna de AstraZeneca. porque ya digo, aún en el caso de que se confirmaran estos pocos casos de graves de trombosis venosa cerebral o de embolia, pues los beneficios son mucho mayores que los posibles perjuicios. Así que esta es la situación actual. Mañana ya veremos a ver qué dictaminan las autoridades europeas, pero que con los datos asociados que hay hasta ahora, pues no, la verdad, yo creo que es una llamada a no tener miedo, solamente estar pendiente de lo que pueda indicar este informe, pero que en principio son cosas, ya digo, primero que no están confirmadas, que puede ser una falsa alarma, y en el caso de que se confirme, los beneficios son enormemente mayores a los perjuicios, es decir, el riesgo de contraer la enfermedad del COVID en las personas que no se vacunen tiene muchísimo más riesgo de tener enfermedad grave que los posibles efectos secundarios que pudiera tener esta vacuna de AstraZeneca en el caso de que se confirmara. Además, no queda otra, ¿no?, que analizarlo de forma fría y con los datos. Y de hecho, en ese sentido, la Agencia Europea destacaba que se registran más casos por tromboembolismo en la población general que en lo que ha sido el número total de vacunados, ¿no? La incidencia anual de tromboembolismo pulmonar se estima entre 70 y 113 casos por cada 100.000 personas de cualquier edad. Esto son los datos que tenemos de cualquier momento, ¿no?, en los últimos años. Así que esos datos serían superiores incluso a los que se han recogido entre los vacunados, ¿no?, que no olvidemos son 17 millones en el caso de Europa. Efectivamente, hay que tener presente que los casos de trombosis venosa o de embolia pulmonar antes de que apareciera la enfermedad del COVID se estaban produciendo. Es igual que los impactos, supongamos que en las personas, que los 17 millones de personas que se han vacunado aparecieran, que digo yo, ocurrieran 10 infartos de miocardio, 10 infartos de corazón. Dice, bueno, en este periodo, ¿no? Y si uno analiza, dice, bueno, pero es que a lo mejor vamos a ver qué ha pasado en años anteriores que no había COVID. Y resulta que los años anteriores, donde no había vacunado de COVID porque no existía esta enfermedad, también ocurrían los infartos en esa misma proporción o lo mayor. Eso es lo que quiere decir, que a lo mejor estas cifras, ya digo, está todavía pendiente de estudios, de terminar los estudios, estas cifras coinciden con lo que habitualmente ocurriría en personas que no se hubiesen puesto la vacuna del COVID, estas trombosis que están detectadas, porque hay enfermedades que existían antes y que existen ahora y existirán mañana. Y entonces, pero claro, como ahora hay un mayor estudio, un mayor control de esta vacuna, pues se ha detectado esto, ¿no? Pero está muy bien que se investigue, porque además esto nos da tranquilidad respecto a otras vacunas y respecto a otros medicamentos que puedan surgir en adelante. Señal de que todo está muy estudiado, muy controlado, y que los efectos secundarios que han surgido leves hasta ahora en las personas voluntarias y en las personas ya vacunadas con este y con otro tipo de vacuna, pues están en el prospecto, están en las instrucciones. Y que aquí no se ha ido tirando largo respecto al estudio, sino que se ha analizado exhaustivamente los casos voluntarios experimentales al principio, y se están analizando exhaustivamente todos los datos que van surgiendo desde que se están pidiendo la vacuna. Así que en este aspecto podemos estar tranquilos de que no se está haciendo nada a la ligera, sino que se está haciendo todo con las máximas precauciones, y que en parte al aspecto podemos estar tranquilos en el aspecto de que no se está haciendo nada a la ligera. Antonio, para que quede más clara tu opinión, ¿tú te pondrías la vacuna de AstraZeneca si mañana te lo indican? Ah, por supuesto. A mí todavía me queda bastante tiempo, porque todavía no me toca, ¿no? No me toca por la edad, porque gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad grave. Así que todavía me quedan varias semanas o meses, no sé si el tiempo que me tocará todavía, ¿no? Y pues, si a mí me dijeron, mire usted, que como nadie la quiere poner, porque tiene miedo, se está adelantando a aquellas personas, se lo estamos ofreciendo a otras personas, si a mí me lo dicen, yo me la pongo, pero sin pensarlo, ¿eh? Y la segunda dosis detrás, cuando me toque. Así que, por mi parte, y yo creo que, en fin, que muchos de los que me están escuchando harían lo mismo. En fin, yo creo que nada, que tocará esperar unas cuantas semanas a que toque por la edad, sino porque yo espero que esta vacuna de AstraZeneca, que es importantísima porque facilita que la enfermedad se erradique lo antes posible, pues que se facilite que esta vacuna que siga poniendo, porque no ha tenido ningún efecto secundario grave que impida el que se administre. ¿Por qué? Porque yo digo, cualquier tipo de vacuna, ya sea la de Sputnik, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Moderna, cualquier tipo de vacuna que aligere el que esta enfermedad, si no desaparezca, porque es muy difícil que desaparezca, pero al menos se controle, pues es bienvenida. Y no con esta vacuna, el retraso que pueda surgir va a ocasionar que mucha gente se infecte, que muchas personas tengan problemas graves, que ingresen en la UBI, que fallezcan, todo por el retraso que va a suponer esta vacuna. Pero claro, ante esta problemática no hay más remedio que analizarlo para evitar cualquier tipo de complicación que pueda surgir por no estar bien estudiada. Mañana, insistimos, parece que va a llegar el dictamen definitivo por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Podrían darse dos supuestos. Uno, que los informes confirmen que no hay relación directa entre la vacunación y esos casos. Por otro lado, podría verse cierta relación directa, pero de todas formas, eso supondrían unos mínimos casos con respecto al global de vacunas administradas y podría llegarse el caso que se asuma como un efecto secundario excepcional y siga adelante como ocurre con muchísimos medicamentos, vacunas, etcétera, donde si leemos el prospecto podemos leer pues de cada 100.000 personas uno puede tener tal efecto secundario, de cada 10.000 se da un caso de tal y se asume, ¿no?, en la mayor parte de medicamentos. Efectivamente. Ten en cuenta que simplemente la aspirina, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, cualquier medicamento, te puede producir una hemorragia digestiva. Yo he visto personas morirse jóvenes por hemorragia de estómago, hemorragia digestiva, por haber tomado aspirina. Sí, yo he visto, conozco casos de personas que me han, y pacientes míos que han muerto en el hospital, porque allí le dieron en su momento, no ahora, esto yo le estoy diciendo hace algunos años, no vaya a creer nadie que esto va a ocurrir ahora, pero que ocurre, ocurre la hemorragia digestiva por ácido acetilsalicílico, la aspirina, o por, ibuprofeno, o por cualquier ente, uno de los riesgos que se asumen, cuando alguien está tomando ibuprofeno, que lo toman muchas personas, por ejemplo, para los dolores, para la fiebre, está asumiendo el riesgo de tener una hemorragia digestiva, está asumiendo tener problemas de riñón, está asumiendo tener problemas de corazón, porque son efectos secundarios que aparecen en el prospecto, en proporción muy pequeña, pero que están ahí, y que después nadie puede decir, hay que ver, y el que se toma penicilina, que es uno de los fármacos antibióticos que produce menos efectos, pero personas dedican a la penicilina, que al menos no lo saben, y si se ponen penicilina, porque nunca se han puesto, pues pueden tener una reacción grave. Pero o el paracetamol que se toma tan alegremente para cualquier cosa, es uno de los mejores fármacos que hay para los dolores, para la fiebre, pero hay personas que son alérgicas y no lo saben, porque nunca han tomado paracetamol, y puede ser que algún día se tome un paracetamol porque ha tenido fiebre o cualquier dolor, se lo han recomendado, y desde una reacción alérgica grave. Es raro, pero ocurre. Pues igual ocurre con las vacunas, Así que no debemos rasgarnos las vestiduras, porque en una de cada 500.000 casos, de cada 100.000 casos, o cada 900.000 casos, como parece ser que ahora, aparezca un caso de trombosis venosa grave en la vacuna AstraZeneca. Entonces, que uno cada 900.000, o cada 800.000, o cada 200.000, comparado con, por ejemplo, con los efectos secundarios que produce el ibuprofeno, no es nada prácticamente. Antonio, ya que estamos hablando del tema, vamos con una pregunta de un oyente al respecto. Dice, una oyente con problemas de coagulación de sangre y propensa a trombos hereditarios, pregunta si debería o no administrarse la vacuna de AstraZeneca. Bueno, pues en eso está el estudio. La vacuna AstraZeneca, lo que es la problemática que hay ahora, es que parece que se está estudiando que puede haber alguna relación entre unos casos de coagulación, trastorno de coagulación, como dice esta señora, y la vacuna AstraZeneca. lo que se está estudiando. Así que a partir de mañana, que cuando ya el estudio haya concluido, haya analizado, dirán si las personas que tienen trastorno de la coagulación, que tienen que estar problemas, que están tomando medicación o que tienen posibilidad de tener complicaciones, pues se pueden poner este tipo de vacunas. Así que eso es lo que se está estudiando ahora. De todas maneras, hay que decir que el sufrir la enfermedad del COVID, de la COVID, es uno de los problemas más grandes que tiene esta enfermedad, es de los trastornos de la coagulación. Por eso está indicada la vacuna precisamente en personas con trastornos de la coagulación, como esta señora. Ahora bien, si hay algún tipo de vacuna, ya sea la AstraZeneca u otra, que por su composición o por lo que sea, favorecen trastornos de la circulación o de la coagulación, pues ya es algo aparte, ya habría que analizarlo y decir, usted, este tipo de vacuna, la AstraZeneca o la Manolita, la Pepita, la Sputnik, la que sea, es muy buena, pero en estas personas no está indicada, estará indicada en otro tipo de personas. Pero ya digo, esto está en estudio y posiblemente mañana pues ya sepamos si hay relación y si estas personas se pueden vacunar con la AstraZeneca o no. Para, como decíamos antes, las personas que ya se hayan vacunado con esa primera dosis de AstraZeneca, ¿qué pasa si ya me he puesto esa dosis? ¿Qué le puedes comentar? Bueno, pues si te lo han puesto y parece ser que los efectos estos adversos han surgido entre el tercero y el 14 días de haberse la puesto. Si no, en los que lleva más tiempo puesta. Yo de todas maneras, yo digo que remito a lo que digan mañana. Yo a título particular, si yo fuera, yo me pondría la segunda dosis. Si yo fuera una persona a la cual se ha instalado ya la alta técnica, porque estaba indicada, yo me pondría con los conocimientos que yo tengo hasta a fecha de hoy, es decir, de estos 11 casos, más los 22 de embolia pulmonar, más los 17 millones de personas que se han puesto, yo, a título particular, yo me la pondría sin problema. Y además, y no tendría miedo de haberme la puesto hace una semana. Es decir, que digo, es muy raro. Hombre, me puede ocurrir, pero también me puede ocurrir que me vaya por la escalera y me mate, ¿no? No es raro, lo más raro, es decir, lo más frecuente es que si no se cae por la escalera, se rompa un brazo, la pierna, o pega una brecha. También me puedo matar, también muchas personas se han matado por caer en una escalera, pero es más fácil caerse por una escalera y tener complicaciones que ponerme yo la con los datos que tenemos, que ponerme la vacuna de AstraZeneca y tener complicaciones graves. Mucho más fácil caerse por la escalera o caerse por la calle tropezando con una acera rota o con un bordillo que no está bien puesto o bien señalizado. Mucho más fácil tener un problema ahí que con la vacuna AstraZeneca. ¿Cuáles son, Antonio, los síntomas, por cierto, que le hemos referido, ¿no?, a ese efecto secundario que ha provocado, bueno, pues toda esta situación, ¿no?, después de que se haya descubierto en distintas personas, ¿cuáles son los síntomas de una trombosis venosa? Bueno, en la trombosis venosa a nivel cerebral, en la trombosis venosa, como todos sabemos, puede ocurrir en cualquier vena, las piernas, frecuente, en síntomas del turista, que ya hemos comentado en alguna ocasión y que ya recordaremos el próximo día, pero por ejemplo, en el caso de la cabeza, es dolor de cabeza, de presión súbita, rápida. Es decir, no que llevo un mes con dolor de cabeza, no, un dolor de cabeza fuerte, que yo estaba bien y que de ayer a hoy me molesta la cabeza, un dolor fuerte, normalmente en una parte de la cabeza, en unilateral, en un lado de la cabeza, puede ser general, pero lo normal es que sea en un lado de la cabeza, y curiosamente, en general, se acentúa, duele más cuando uno se acuesta o hace ejercicio. Hace un tipo de ejercicio, o hace un esfuerzo, o cuando se acuesta duele mucho más. Ya digo, de aparición rápida, muy fuerte, y que puede ocurrir también con vómitos, y también frecuentemente aparecen con síntomas neurológicos. ¿Qué es eso de síntomas neurológicos? Pues parecido a los que aparecen en ictus. Puede aparecer debilidad en las piernas, junto al dolor de cabeza, o dificultad para hablar, o dificultad para entender lo que a uno le hablan, confusión, que está con la cabeza como apuntado, ¿no?, como confuso, puede perder la visión de un ojo, que son, ya digo, síntomas neurológicos que puede aparecer en un ictus, pues puede aparecer este fuerte dolor de cabeza intenso, y ya digo, y además es un dolor de cabeza que no se quita con los calmantes habituales. Por ejemplo, dice, oye, yo tengo un dolor de cabeza, se me quita con el paracetamol o con el Nalotil. No, este dolor de cabeza no se quita con los calmantes. Y entonces, lo más oportuno es acudir a servicio de urgencia y decir, che, yo tengo un dolor de cabeza insoportable, que me encuentro como mareado, además tengo me cuesta estar, ¿no? Las palabras no me salen bien, o en fin, o tengo las manos o las piernas con sin fuerza. Todas estas cosas son signos de alerta, que puede ser un ictus, puede ser un ictus, pero más frecuente, lo más fácil que sea, o puede ser un signo de trombosis venosa, que en general es muy raro, es una enfermedad bastante rara, pero como ahora está coincidido con la vacuna, pues lo que ha llamado la atención. El problema va a ser, no digo, la mayor preocupación que esto va a suponer para las personas que se vuelvan a vacunar con AstraZeneca, porque uno de los efectos secundarios es precisamente el dolor de cabeza, ¿no? Era uno de esos efectos secundarios, y es verdad que no, que eso está claro que ya va a provocar inquietud, ¿no? Si se reanuda. Sí, el dolor de cabeza, algo de fiebre, también cansancio, era frecuente efecto secundario, pero que duran 24 horas. Y además no suele afectar en general tu actividad diaria. Es muy molesto, pero en fin, va a trabajar con este dolor, con este, pero además se alivia con paracetamol generalmente. Es decir, que se alivia con los calmantes habituales. Ahora bien, además se recomienda que antes de ponerse la vacuna se pone ya el paracetamol, ¿no? En las personas que no son alérgicas. Ahora bien, en el caso de la trombosis, el dolor es intensísimo, mucho más fuerte que un dolor de cabeza que se pueda tolerar. Además, ya digo, es unilateral, suele ser más frecuente en un lado de la cabeza y que aumenta la constancia, y es frecuente que se asocie con otros síntomas neurológicos, como son trastorno en el habla, debilidad en las piernas, los brazos, que no tiene fuerza, o tiene una hormiguilla muy extraña, o puede tener una confusión. En fin, y ya digo, en 24 horas no se te quitan ni con paracetamol que te quitan. Es decir, esos son casos que deben valorarse. Un oyente nos envía, por cierto, un recorte, ¿no?, de periódico que habla de la vacuna de Janssen. Nosotros ya hablamos, ¿verdad?, semanas atrás, y apuntando, ¿no?, que la vacuna de Janssen podrá utilizarse en mujeres embarazadas y lactantes. Se trata de la primera fórmula contra la COVID-19 aprobada que requiere una sola dosis para generar inmunidad. Bueno, pues es una de las grandes esperanzas también, ¿no? Esa vacuna, que además solo requiere de una dosis de la que ya hablamos, Janssen o de Johnson & Johnson. Sí, y también he estado viendo alguna noticia que la vacuna Sputnik se va a fabricar también en España, la vacuna rusa. Pero es que además hay otro tipo de vacunas que también están en fase avanzada y que dentro de poco estarán en el mercado. Dentro de poco hablamos de unas vacunas y esperemos que, en fin, que la esperanza que todos tenemos que para el verano o para el final del verano estemos ya el 70-80% de la población vacunada en España, en fin, es que es una realidad. Lo ideal sería que estuviera en todo el mundo. En los países del tercer mundo le va a costar más trabajo porque el problema de la economía, la pela es la pela, ¿no?, como dicen en algún sitio. Como estos países, los recursos económicos son pocos, pues no se pueden costear lamentablemente esta vacuna. En fin, esperemos que pronto todo el mundo esté vacunado. Y antes de pasar a otras cuestiones, también otra de las novedades que se destaca en el día de hoy es el hecho de que, se va a presentar hoy el pasaporte de vacunación a nivel europeo, un certificado que se expedirá de forma gratuita y que llevará los datos en un código de barras, mostrará si la persona ha sido vacunada, ha pasado recientemente un test negativo o tiene anticuerpos contra la COVID-19. Es una especie de pasaporte que permitirá, ¿no?, que las personas se puedan mover en Europa, algo que se quiere impulsar sobre todo para lo que es el ámbito turístico, el plano económico, pues poder contar con este pasaporte de vacunación. Sí, es muy importante el que ya se tenga por lo menos una cierta garantía en estas personas de que están inmunes ellas tienen defensa contra el COVID, y que parece ser, según los estudios que están hechos, sobre todo en Israel, que estas personas que ya están vacunadas también emiten menos virus en el caso de que estén infectadas, que era uno de los temas y que todavía está en estudio, ¿no? De si las personas que están vacunadas o que han pasado la enfermedad pueden ellas transmitir el virus, infectar a otras personas, aunque ellas no lo tengan. Aunque ella no tenga la enfermedad, la persona puede tener el microbio en su garganta, en sus fosas nasales, pero no sufre en ella la enfermedad porque tiene defensa. Pero al tenerlo en sus fosas nasales porque se lo ha pegado a otra persona, ella a su vez lo puede transmitir a otra. Parece ser que estas personas que están vacunadas, en el caso de que transmitan el virus, lo transmiten muy pequeña cantidad y entonces no tiene tanta infecciosidad como aquella persona que no está vacunada o que no ha pasado la enfermedad. Así que todo esto, yo digo, están estudios que han hecho en Israel, parece ser que estas personas infectan menos y pues una gran ventaja también a la hora de facilitar el transporte o el desplazamiento de las personas. De todas maneras, mientras no lo digan a través sanitaria, todas aquellas personas que han pasado la enfermedad o que ya están vacunadas deben tener, como ya se sabe, todas las medidas precautorias que tienen aquellas personas que no tienen defensas. Es decir, que tienen que llevar su mascarilla, su higiene de manos, la distancia social, igual que todo el mundo. Y recordar siempre eso, que las botellonas, la estancia en los bares, en los restaurantes, los trabajos, deben ser siempre con la distancia y teniendo siempre la mascarilla puesta. En el caso de consumición, en un restaurante, en un bar, pues bajarse la mascarilla para consumir y después volverse a subir para hablar, para estar en el coloquio, la charla. No que a veces se puede ver la televisión como hay reuniones de personas que no son convivientes y que sin embargo están en un bar fumando o charlando con una cerveza delante, y el hecho de tener una cerveza o una copita delante le parece ser que ya comienzan la contagia. Pues no, eso no es así. Es decir, que una vez que uno ha consumido lo que sea, se tiene que subir otra vez la mascarilla, porque al hablar, al reír o en fin, al cantar o lo que sea, está transmitiendo saliva y esa saliva puede estar infectada. Ya sean personas con vacuna o sin vacuna. Quizás las vacunadas están pasando enfermedad, transmitan menos, pero que no se puede bajar la guardia hasta que no haya certeza absoluta de que estas personas vacunadas o que han pasado una enfermedad no transmiten la enfermedad, no transmiten el virus. Mientras tanto, todo el mundo va a conservar las medidas que nos dicen las autoridades sanitarias. Pues dejamos a un lado este ámbito y antes de concluir, Antonio, si te parece, lo habíamos anunciado al principio, hoy queríamos abordar una enfermedad genética, ¿no?, de herencia, como es la fibrosis quística, que suele detectarse, ¿no?, la juventud, ¿no?, los primeros años de vida. Sí, es una enfermedad rara, no es frecuente porque afecta a una de aproximadamente, no varía según la raza y los países, pero afecta aproximadamente en uno de cada 5.000 personas. Aquí en Ubrique, que yo sepa, he detectado dos casos, no sé si habrá alguno más, y son personas, normalmente esto se detecta ya en los niños, casi en los recién nacidos, porque ya empiezan con todas las alteraciones propias de esta enfermedad. Una enfermedad que se caracteriza porque la mucosidad que fabricamos normalmente en nuestro cuerpo puede ser la mucosidad de la garganta, de los bronquios, de la nariz, que suavizan todos estos tubos para que cuando pase el aire, en todas las partículas que lleva el aire, todo el más que venga en esta mucosidad, y es una mucosidad que se traga o después se expulsa, y ya digo, tiene una función defensiva. Pero en estas personas que tienen fibrosis quística, esta mucosidad es muy espesa, muy viscosa, es pegajosa, de tal manera tan pegajosa es que llega un momento en que ataca los bronquios, no se puede ni tragar ni escupir, por lo espesa que es. Pero es que no solamente es en el aparato respiratorio, es decir, en la nariz, en los senos de la cara, es decir, las oquedades, los poquititos que tenemos los huesos de la cara, en los bronquios que impide el paso del aire, sino que también es, por ejemplo, en el paso que hay, en el tubito que hay desde el páncreas al tubo digestivo. Sabemos que el páncreas es un órgano, yo creo que le llaman pajarilla los animales, o bien un órgano, el páncreas es un órgano que fabrica la insulina, tan necesaria para controlar el azúcar de la sangre. Pero también el páncreas fabrica una serie de sustancias llamadas enzimas digestivas, una serie de sustancias que a través de un tubito desemboca en el intestino, y en el intestino vierten, en el intestino, estas sustancias fabricadas por el páncreas, en el intestino favorecen la digestión de la comida, de las proteínas, de las grasas y demás. Pues bien, la mucosidad que hay en este tubito que va desde el páncreas hasta el intestino es tan espesa que lo atasca. Entonces, no pueden salir. Es decir, las sustancias que fabrica el páncreas no llegan al intestino. Entonces el niño, pues digo el niño porque ya los niños desde el nacimiento tienen esta enfermedad, pues el niño no tiene facilidad en hacer la digestión. Y la caca le cuesta muchísimo trabajo hacerla ya desde el principio, porque la caca es dura, además es de un olor horrible, es decir, la caca no, nunca huele bien, ¿no? Pero en este caso es horrible el olor que sueltan. Además es una caca con mucha grasa que flota, que no es normal, no se ve la caquita normal en un niño. Y el niño además con el tiempo ve que no crece, que está delgadito, que está malnutrido, a pesar de que coma, con mucha molestia de la barriguita, que además son niños que tienen mucho resfriado, que suelen tener bronquitis, que con, hasta con neumonía, con infecciones, tienen que estar tomando antibióticos, y el niño pues crece poquito, de baja estatura, ya digo, siempre con la barriguita mala y con mucho resfriado, mucha bronquitis y hasta neumonía. Es lo característico de esta enfermedad, porque los mocos, ya digo, se acumulan en los bronquios, se acumulan en la salida del páncreas, y estos niños pueden tener ya con el tiempo pancreatitis, inflamación del páncreas, diabetes, y en fin, hay con niños para los cuales hay que cuidar. Y una cosa curiosa es que el sudor de estos niños es muy salado. Es decir, los papás, a la mamá, cuando le dan un besito en la carita o en el brazo, hay que ver la sal que tiene ese niño en el sudor. Y uno de los métodos de diagnóstico es ver la cantidad de sal que tiene el sudor, cómo se diagnostica, uno de los métodos diagnósticos de esta enfermedad. Es una enfermedad hereditaria en la cual tanto el padre como la madre tienen que tener un gen defectuoso. Si lo tiene solamente el padre, solamente la madre, el niño no sufre la enfermedad. Pero si lo tienen los dos, el niño puede sufrir la enfermedad. Por eso hay unos hermanos que la tienen y otros que no. Es decir, también eso es importante saberlo, ¿eh? Aunque los dos padres tengan este gen, unos hermanos pueden tener, otros no, porque los espermatozoides y los óvulos pueden llegar al gen o no. Es un poquito más complicado, pero bueno saber. Desafortunadamente no existe tratamiento curativo y a veces se tiene que llegar al trasplante de pulmón, creo, ¿no? Como una alternativa. Existen tratamientos para mejorar síntomas, ¿no? Y alargar la esperanza de vida. Sí, no hay tratamiento que cure esta enfermedad, una enfermedad genética. Los padres, pues, cuando tienen algún hijo o algún antecedente familiar que de esta enfermedad, muchas veces te hacen análisis de los genes, análisis cromosómico, antes de que la mujer se quede embarazada o durante el embarazo, para saber posibilidad que tiene el niño de tener esta enfermedad. Esta enfermedad no tiene cura, pero sí, como tú bien dices, Juan Carlos, tiene tratamientos que mejoran mucho la calidad de vida de estos niños, los cuales pueden hacer una vida prácticamente normal, y muchos de ellos hacen una vida mejor que lo normal, de tantos cuidados que tienen. Cuidan su diabetes, si la tuvieran, con ejercicio físico, que es muy importante. Hacen deporte, hacen triatlón, aquí en Ubrique, por ejemplo, hay chicos que hay una chica que hace una cantidad de deporte, está la actividad preciosa, una atleta prácticamente, tiene una posibilidad de, una vida completamente normal en la escuela, no afecta para nada la inteligencia, y después ya digo, si hacen ejercicio, pues tienen un cuerpo perfectamente saludable en todos los aspectos, salvo que tienen que tener cuidado con su dieta, porque ya digo, las digestiones, con tomar la medicación para evitar infecciones pulmonares, infecciones respiratorias, para hacer bien la digestión, y ya digo, y cuidarse. En este aspecto, los padres tienen una labor fundamental en no aburrirse, y es importante que se asocien a alguna entidad que dé fibrosis quística, porque ya digo, es enfermedad que no es frecuente. Y entonces, a nivel nacional, hay federación de asociaciones de fibrosis quística, porque la unión hace la fuerza. Entonces, pues se dan consejos, se dan ayudas, están al tanto de los nuevos descubrimientos que hay, que continuamente se está estudiando esta enfermedad. Así que ánimo, porque si se pone empeño, estos niños pueden tener una vida muy normal y con una muy buena calidad de vida, ya digo. No tiene cura en ese aspecto, pero sí tiene remedio para todo, para llevar una vida prácticamente normal. Todo ello en torno a la fibrosis quística, que también queremos abordar dentro de nuestra Escuela de Salud en la jornada de hoy. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto. Recordamos esta tarde a las 6 la reunión del Comité de Expertos de Andalucía y que por tanto sobre las 8 podríamos conocer novedades en relación a las medidas restrictivas bueno, de cara a las próximas semanas, sobre todo de cara a la Semana Santa. Estaremos atentos, nos hemos centrado hoy sobre todo en la vacuna de AstraZeneca y agradecemos, por supuesto, como siempre, la colaboración, las preguntas de nuestros oyentes. Antonio, te esperamos el próximo miércoles, si te parece. Pues nada, Juan Carlos, ha sido un placer estar contigo, con todos los compañeros de Radio Ubrique y con todos los oyentes de Radio Ubrique. Un cordial saludo a todos y hasta la próxima semana. Muchas gracias.